Eduardo vino en la temporada del 16 con una propuesta de cumplir un sueño. Ese sueño era realizar un documental sobre la vida de su padre. Y para ese proyecto me convoca para dirigir una de las últimas obras que dirigió Gregorio, que es Un despido corriente. ¿Qué pasó? Lucharon a Gerardo. ¿Cómo? Lo que oíste, lucharon a Gerardo. ¿Y por qué? Capataz dijo pelotudo delante de todo el mundo. Oh. Pasá mañana por la... ¿Y para el preaviso? ¿Qué preaviso? ¿Cómo que preaviso, Miguel? Para echarlo hay un preaviso antes. Mirá, Pedro, si lo echan a Gerardo, yo me voy. ¿Para tanto, Miguel? Están manoseando a la gente, entonces yo me voy. Así. ¿Y el delegado qué dice? No me agarre con el delegado, ¿qué ves? Mirá, Miguel, escúchame una cosa. Si la pata le gritó, seguramente alguna cagada se debe haber mandado. Seguro, Miguel. Estuvo todo el día haciendo remitos. Todo el día haciendo remitos. Mira, el capataz le dice, ¿y los balances? ¿Cómo no vio que estuvo haciendo los remitos todo el día? Ahí se armó el quilombo. Y bueno. ¿Pero qué? Y nos vamos y todos por eso. ¿Qué te parece? Pasá mañana a cobrar, le dijo. Pasá mañana a cobrar. ¿Cómo que se tira la gente a la calle, acaso? Un despido corriente se estrena en septiembre del 72. Julio Mauricio, que ya era un autor consagrado, porteño, a nivel nacional, la escribe especialmente para él. Y significaba nada menos que la desaparición del primer obrero antes del golpe de Estado, Juan Lachowski, de la Peugeot, y se estrena en la Universidad Provincial de Maipú y Marconi, donde hoy está la famosa Escuela Piloto, rodeado por la policía porque estaban haciendo un paro los docentes universitarios, y la puesta en escena de estreno fue una especie de adhesión. Había, estaba tomada la facultad, estaba rodeado de policía y había corridas afuera y todo. Y ese año 72, bueno, fue el año del marplatazo. A los seis meses se hace un gran acto en la plaza, recordando el asesinato de Silvia Filler, y detienen a los que eran testigos, y eso genera un movimiento impresionante, inmediato, de rechazo y de pedir la libertad, y acusando la Cámara Federal, ¿no? Y que termina con el marplatazo, el 14 de junio, el 14 de junio del 72. Así que la obra se inscribía en ese proceso de participación masiva de la población, de movilización, de despertar político de cientos y de miles en Mar del Plata. Taller, Miguel, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen que hay que hablar con el delegado. Qué bueno. Y el delegado dice que es un despido corriente, legal. Yo, Miguel, si yo digo, ¿quién hizo esa legalidad? ¿Ver? Pero si el delegado dice... ¡Me cago en el delegado, Pedro! ¡Me cago en el delegado! Gregorio Nachman nace el 24 de febrero de 1930 en Buenos Aires. Hijo de una familia de inmigrantes polacos, tenía dos hermanas, Berta y Fanny. Vivíamos en Diagonal, vivíamos frente a la cancha Argentinos Juniors, que antes de cancha era una chacra. Toda la manzana era una chacra. Sí, pero hicieron la cancha primero porque él hacía gimnasia deportiva ahí. Ah, sí, sí. Eso cuando fue la cancha. Uh-huh. Claro. Él fue deportista, sí. Lanzaba la jabalina. A dos cuadras de donde vivíamos nosotros había una casa que la administraban señores mayores de la colectividad. Y nos ofrecieron la casa para hacer un club. Como éramos muchos muchachos que vivíamos en la zona, entonces ahí fue donde entró Berta, entró Borota, entré yo y entraron muchos muchachos más que están en la foto. Iba a hacer teatro y necesitaban un joven, un chico, y yo lo llevé a él. Berta ofreció su casa, entonces todo el grupo íbamos a la casa de ella a ensayar. Y él siempre estaba, como era el más chiquito, estaba sentado observando. Luego actuó en estas dos obras, En sueños uno y Lee acá. Pero esto es el... No, esto es... Del año 46. Y fue fácil para él, no tuvo ningún problema. Yo era la apuntadora y él era, necesitaban un chico y ahí empezó. Estudia 4 años en la Sociedad Hebraica Argentina con Hedy Crilla y Roberto Durán, junto a David Stivel y Juan Carlos Gené, entre tantos. Se hace cargo de la dirección del Teatro Shah. En 1959 organiza la Escuela de Arte Escénico del IFT. Crea y dirige el Teatro de Verano, tomando una carpa en Parque Lezama. Dirige obras de Sófocles y de Molière. Interviene en la creación del Teatro de la Comedia de Córdoba. Dirige el Teatro de la Facultad de Derecho. ¿Y no se puede echar un tipo en la empresa, entonces? Mira, Pedro, si nosotros nos vamos, no hay empresa. Ven a otro listo, ¿cuál es el problema? No, quiero decir que sin obreros no hay empresa. Entonces, más respeto con la gente. ¿Cómo es? ¿Sirve durante 4 años y de repente no sirve más? No, echar a los tres... No. Diego y López también se van. ¿Qué, le hablaste? Sí. Y te pregunto a vos. Si lo echan a Gerardo, ¿vos qué haces? Mirá, me vení con estos problemas, viejo. Hace 15 años que trabajo en la empresa. ¿A vos te parece que yo puedo ir mañana y decir, che, viejo, Si no echan a este, yo también me voy, Diego y López se van. Ah, qué vivo, lo agarraste en la casa, ¿qué? Está bien, Pedro, entonces vos no, ya está. No, no es eso, Miguel, no, escúchame, Miguel. Si a mí me echan y los demás dicen yo también me voy, yo digo está bien, loco. Está bien, porque es una cuestión de principio, Pedro. Un obrero es un hombre. Y si la empresa no puede respetar al obrero como hombre, habrá que dar vuelta a las cosas, ¿no? En 1961, gana por concurso la dirección del Teatro de la Universidad de Mar del Plata, donde se radica. Más tarde dirige el Teatro Municipal de Comedia. Crea OCA, Organización Cultural Atlántica, en donde hoy es el Teatro Diagonal. En 1963 se destruyó por un incendio después de un misterioso llamado telefónico. Desde el 25 de mayo de 1961 pone en escena El Organito, El Debut de la Piba, El Herrero y el Diablo, Las de Barranco, Canción de la Selva, Mariano Moreno, Las Aguas Sucias. En 1962, Así es la Vida, Cuatro Paredes y un Techo, El Duende de la Tinaja. Y en 1963, hasta el incendio del 13 de junio, Un Color Soledad. Después de pasar por varias salas, funda el Teatro de la Comedia Marplatense, construye el sótano de Rivadavia y Santa Fe, arma la Sala de Cartón, pone en escena 20 obras, en su gran mayoría de autores nacionales. Quería hablar conmigo para ofrecerme hacer un papel en esa obra que tenía en estudio, que era Una ardiente noche de verano, una obra de corte social inglesa, de una familia... De un gremialista, el papá era un gremialista que luchaba por los derechos de la gente que venía de las colonias a trabajar a Inglaterra, a Londres. En la primera escena, tu papá decía, hay que enamorar al público en esa escena, porque lo tenemos que poner de nuestro lado, del lado de la pareja, que era la que tenía el drama, ¿no? De que no los dejaban quererse. Y era a telón abierto, no había telón, y había una luz azulada, y venía la pareja caminando, que venían a la noche llegando a la casa de ella. Y uno siente que hay ahí, eso no me lo olvido nunca, uno siente que hay ahí una cosa, que está expectante y uno no oye nada, no hay una palabra, nada, nada, pero sentís esa emoción que se produce y el primer encuentro, ¿no? Era eso lo que lograba tu padre, la percepción para elegir las obras, porque iba más allá del problema social, como esta obra que hacen trocitos ahora representa, es la empatía que se establece con los personajes. Escúcheme, Miguel, si la empresa no despide a Gerardo, ¿en qué situación queda Capataz? Si la empresa despide a Gerardo, ¿en qué situación queda Gerardo? ¿No le parece que están abusando un poco? Además, el Capataz me dice que Gerardo mete la pata cada rato. El problema del capataz es que quiere que uno se rompa el lomo por la empresa, ¿es? Y más vale, Miguel. Si usted fuese el capataz, ¿qué pediría? Raro que yo llegue a ser capataz, ¿sabes? ¿Por qué no dicen francamente que se queden ir? ¡Y listo! No, si lo dejan nos quedamos, palabra. ¿Qué pasa acá? Acá, Miguel, que viene a plantear una cuestión por el despido de Gerardo. ¿Hubo cambio de delegado? No hubo cambio de delegado. ¡Es un asunto personal! Aquí no se atienden asuntos personales. Hable con su delegado. Hablar con el delegado sobra, ¿sabe? Porque la decisión ya está tomada. ¿López también está metido en esto? Sí, y Diego también. Miguel. Te cobré el sueldo y una participación en las ganancias. Piénselo tranquilo. No hay nada que pensar. Si lo echan, nosotros nos vamos. Usted se quiere ir. Yo lo necesito, pago. Es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Sí, pero acá no hay nada que se venda, que yo sepa, ¿eh? ¿Usted quiere hacer un caso lírico por un tema de despido corriente? No, no, nosotros estamos en el baile y bailamos, es eso nada más. Muy bien. ¿Cuándo pasamos a cobrar? Ustedes están haciendo una acción de fuerza sumamente ilegal, así que veremos las consecuencias. ¿Qué sumamente? Nosotros nos vamos simplemente, ¿de qué ilegalidad está hablando? Esa la veré con mi abogado. En su obra de teatro, precisamente hay una idea de avanzada, una idea nueva de teatro, que estaba, por eso que utilizaba los autores que tenía, tanto podía hacer cosas como Diana, como Corotiza, y quien fuera. Y, quiero decir que, pero estaba, daba un teatro como cuando da la obra mía, Cuento de Fray Mocho. Es decir, son obras que tienen mucho que ver con lo propio, y entonces eso es lo que le interesaba a él. No hubiera hecho nunca una obra pasatista, una obra sin ninguna importancia, ¿no? Nada más que para el juego del teatro. Él estaba más allá de eso. Él tomaba el teatro como un hecho cultural y trascendente. Entonces tenía que servir para la conformación del espectador, que es lo que precisamente acá, años atrás, nos había llevado a que se creara el Teatro Independiente. El Teatro Independiente nació como reacción a un mal teatro que había. No porque no había un buen teatro también, pero había mucho mal teatro. Estaba dominado por los empresarios, por el divo o la diva y la boletería. En 1967 pone en escena Los prójimos, de Carlos Gorostiza, una obra de realismo reflexivo que denuncia la violencia de género. Era un grupo en un departamento que escuchaba cómo cerca un hombre le pegaba a su mujer de una manera despiadada, demoledora. Y era el no te metas. Dice, no, es un asunto privado, no pasa nada, y no lo metamos, llamemos a la policía, borrémonos. Y eso sucedía en la extra escena, en el foro. ¿Sí? Y lo que hace Nájima es dar vuelta por completo la apuesta y el balcón virtual lo pone en la embocadura del escenario, de modo que los actores le hablan al público, ¿sí? Involucrándolo directamente, haciéndolo participar, porque los actores le hablan al público, como si el golpeador estuviera entre el público o el público fuera el golpeador. Bueno, la vigencia de estas obras es apabullante. Con Los prójimos gana distintos premios en los festivales nacionales de teatro de Chacabuco y de Córdoba. Dirige en temporadas de verano a actores profesionales de Buenos Aires. Gana por concurso como mejor director de teatro nacional y dirige en el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires La novia de los forasteros. Actúa en Sucedió en la oscuridad. Me quedan imágenes que hacen al espíritu de la cosa, de las personas, del hecho en sí. Y tengo la imagen del trabajo con buen humor. Esta es la imagen que quise rescatar, traer recuerdos. Y me parece que lo que me quedó es un trabajo hecho en armonía. Un elenco bárbaro, bueno, Sipe por supuesto, Roberto Airaldi, Politi, Alejandra, Dapasano. Y esa es la imagen que tengo, es decir, que una imagen como serena, equilibrada, que va diciendo sus cosas por parte de Gregorio, y eso hacía crecer de una manera muy, muy profunda el trabajo de los actores y en general de la puesta en escena, ¿no? El ofrecimiento que Juanjo Bertonasco me hizo llegar de hacer esta obra Sucedió en la oscuridad, donde me reencontré con gente con la que había tenido la suerte de trabajar, Fernanda Mistral, por ejemplo, Tincho Zavala, y qué maravilla, además, contemplar Mar del Plata como si la contemplaras por primera vez, si todo lo que habías visto de ella no te hubiera importado. Y uno de los personajes que realmente me instaló de verdad en Mar del Plata fue tu papá. Como buen marplatense, en ese momento yo pensaba que era. En plena efervescencia cultural, las distintas búsquedas artísticas confluyen. La comedia marplatense abre sus puertas a la danza con Oscar Araiz, Expo Danza, María Fuchs. También los músicos tienen su lugar en el escenario. Produce a Vinicius de Moraes, Alberto Cortés y Musicisti, antecesor de Lelutier. El grupo vocal argentino con Chango Farías Gómez, Marían Farías Gómez, la cofradía de la Flor Solar, previo a ser Los Redonditos de Ricota. Manal, Almendra, Papo, Billy Bond, Nacha Guevara, Marilina Ross cuando estaba prohibida, Pedro y Pablo, y el debut de Sui Generis con Charlie García y Nito Mestre. En la sala de cartón bueno, se daban cita, además de pintores, músicos, había conciertos, había obras de teatro de compañías foráneas invitadas. Sui Generis prácticamente nació en la sala de cartón. Mi primer disco salió, lo grabé en el 66 y ya Chango tenía el grupo vocal argentino. Y me dijo, vale, vení, que es un teatro chiquito, pero es lindo, no sabés, hay una onda brutal. Bueno, fui y después nos fuimos a comer. Y estaban tu papá y tu mamá, los dos. Yo me acuerdo que tu viejo tenía como una luz muy especial, porque éramos un montón en la mesa, o sea, estaba todo el grupo vocal, algunas de las mujeres de los integrantes, tu vieja, tu viejo, yo, alguien más estaba, y todos lo escuchábamos a él. Que tenía una voz muy dulce, muy chiquita, no, nunca levantaba la voz. Y hablaba de lo que era el teatro, lo que significaba ser artista. Fue uno de los, a mí por lo menos, ya me lo habían metido en la cabeza mis familiares, pero un extraño a la familia que me demostró con palabras muy simples que uno tenía que seguir, costara lo que costara y sufriera lo que sufriera, porque si no, no era artista. Y él dijo, fue una frase muy, o sea, vos podés cantar, podés ser actor, podés ser bailarín, pero si ante un escollo o un freno, una adversidad, dejás de hacerlo y te dedicas a otra cosa, no sos artista. Sos músico, sos cantor, pero no sos artista. ¿Y cuál es la diferencia? Le pregunté yo y me dijo, el artista no puede vivir sin estar arriba de un escenario o cantando en la calle, pero tiene que estar, y tenía razón. Termina la década del 60. El Mayo Francés, la guerra de Vietnam, la muerte de Che, transforman el pensamiento político de la época. Nuevos movimientos nacen en el mundo. En América Latina, los obreros y estudiantes toman las calles. Las posiciones se radicalizan y los artistas comprometidos acompañan la acción política, contribuyendo a la movilización colectiva. Se evidencia en la elección de las obras de teatro y, además, abre en la misma sala, fuera del horario teatral, al cinearte, donde proyecta La Batalla de Argelia, Estado de Sitio, La Hora de los Hornos, México, la Revolución Congelada, de Raimundo Gleiser, también desaparecido. Se empezó a comprometer cada vez más con la política en sí, pero ya el hecho de hacer teatro es una acción política. Gregorio Nachtmann, en el programa de Un despido corriente, transcribe a Bertolt Brecht: toda acción arranca de una toma de conciencia. Y Julio Mauricio agrega: nada hay más revolucionario que las ideas claras en las cabezas. La elección de sus obras marca un giro definitivo. El avión negro, Un despido corriente, Juan Palmieri y Samka Cancha revelan el carácter político de sus últimas producciones. Habían recién empezado a leer El avión negro, que era una sátira política que trataba de qué pasaría en los distintos medios políticos si Perón volvía a la Argentina, cosa impensada en ese momento. Nosotros lo hicimos como solo Gregorio lo podía hacer, ¿viste? En una sátira. Le hicimos bien sátira, trabajábamos entre el público, con la gente, ¿viste? Era una cosa, y trabajamos todos uniformados, o sea, jeans, remera y zapatillas, hombres y mujeres. Entonces hacíamos distintos personajes. Bueno, lo dimos a muchos lados, desde el circuito barrial, hicimos por allá, por Barrio Belgrano, por allá, creo que fue que lo hicimos arriba de un camión. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Y trabajamos, yo creo que fuimos los primeros en trabajar en la calle, pero en la calle. Yo vi una foto que tenés vos, donde estamos subidos en una plataforma, pero hemos trabajado en la calle, en medio de la calle, con la gente sentada en los cordones. Un frío, por allá arriba, barrio Las Heras, barrio no sé qué, lejos, lejos, en barrios muy humildes íbamos. Gregorio lo que más quería era llevar el teatro a los barrios, pero no solamente el teatro. Quería llevar cultura a los barrios, ¿viste? Para grandes y para chicos. Stravinsky se contaba, cuando lo reporté en el año 2008, que el elenco se enteraba, el plantel, la compañía se enteraba de los problemas que tenía el barrio, porque iba y se los contaban a ellos. La gente de los barrios alejados no iba al centro, no tenía cómo, no tenía ropa, no tenía colectivo, no tenía transporte, no tenía manera. Y entonces la audacia de Nachtmann consistió en llevar el teatro fuera del teatro a los barrios. Es mejor que se vaya. No es mejor que se vaya. Ese Miguel es un agitador. Se anda cargando a la gente. El capataz ya me lo había dicho. Ese Miguel hay que sacarlo. Se tiene volantes subversivos. Funes, hay que tomar medidas urgentes y de efectos positivos. Este Miguel me está alterando las normas. Ellos venden trabajo. Yo compro trabajo. Si me sacan de ese terreno, ¿dónde irá a parar la cosa? Discúlpeme, señor, pero yo creo que usted lo está tomando un poco a la tremenda, ¿sabe? No. Yo veo una bola de nieve que corre y crece. De la empresa se fueron 3 héroes que pueden jodernos mucho. ¿Pero héroes? ¿Por qué héroes, señor? Porque Funes. Ellos hicieron algo que los demás temen. Que es dejar el puesto de trabajo. Los mejores sociólogos y economistas del mundo libre saben que la paz social depende del miedo a abandonar el puesto de trabajo. Un pequeño porcentaje de desempleo es imprescindible para mantener una correcta higiene social, porque mantiene vivo el miedo a perder el puesto de trabajo. Eso lo sabe cualquier buen economista del mundo libre. ¿Qué es? ¿Anarquista? ¿Comunista? ¿Qué es? No sé. Extraño, señor Funes. Si metemos ideas raras en la empresa, ni Dios arregla esto, ¿eh? Pero que yo sepa, esos volantes No los lee nadie, señor. No los lee nadie. No. Y siempre alguien pica. Pero es interesante, ¿qué clase de volantes? ¿Qué tipo de volantes traía Miguel a los mismos acá, recién los traje? Acá está esto, son mire, Miguel. No los despidos, por mejoras salariales. Tome, señor. No al maltrato laboral, democracia sindical. Qué locura. Ay, Dios. ¿Por qué no lo supe yo antes esto, por ejemplo? Porque lo tenía en la oficina, los traje recién, señor. ¿Qué es yo esto? Y así, por abrir. Por arriba. ¿Qué pasa, Funes? ¿Está esperando que se le caiga el techo encima para abrir los ojos? Discúlpeme, señor, pero yo creo que esto es una ristra de lugares comunes. Aparte, este tipo de volante los encuentro hasta en la sopa hoy en día, ¿sabe? ¿Sabe lo que es esto? Esto es una actividad criminal. Y no sé si no es más criminal su indiferencia mientras se están moliendo el piso, Funes. Páseme el teléfono que voy a llamar al doctor. Sí, señor. Si lo encontramos con volantes, todavía hay tiempo. Hay que crear una coartada para que la gente no se sienta culpable, nada más. Hola, doctor. Las lleva a distintos escenarios. Decía, si la gente no va al teatro, el teatro tiene que ir a la gente. En 1974 y 1975, participa de los Festivales Internacionales de Teatro de Caracas, Venezuela, y de Manizales, Colombia. Nosotros llegamos a Venezuela y fuimos a la fiesta de inauguración del segundo festival de teatros internacional, ¿no? El festival comprendía no solo trabajar en Caracas, cada uno se asignaba, le habían asignado un teatro distinto, no eran muchos, pero estábamos, había de España, de Portugal y aparte de Latinoamérica, ¿viste? Entonces, teníamos, antes que debutar en Caracas, teníamos que hacer funciones en dos o tres lugares. Bueno, el tema es que dijimos, cuando lleguemos nosotros, que al otro día hacíamos la función en Caracas, y hacíamos las dos funciones, una y detrás la otra. El despido corriente y de Juan Palmieri. Juan Palmieri, sí. El teatro estaba abarrotado, gente sentada en los pasillos, en las escaleritas, en el piso. Lleno, lleno estaba. Bueno, empieza la función y no se oía ni un rugido de una mosca, como decía el Tano de los Campanelli. Nada, nada. Y nosotros, cuando estábamos fuera de escena, decíamos, ¿qué te parece? ¿Cómo va? No sé, están pintados, no reaccionan. Estamos preocupadísimos. En un silencio sepulcral y nosotros trabajábamos, pero al mismo tiempo estábamos, ¿qué pasará, viste? Bueno, cuando sin que ni oír nada, de nada, de nada, un silencio total, cuando terminamos, yo digo, bajé la cabeza, pero fue como si rasgaban una tela con furia, porque el aplauso fue una cosa que se venía abajo el teatro. Y los gritos, y se subían al escenario, nos abrazaban, nos besaban. Una cosa apoteósica, como ayer conversando con Rosa María, me dijo, eso no se puede contar, eso tenemos que... había que estar ahí, no se puede contar. Y efectivamente, fue una cosa inenarrable, muy emocionante. Al otro día, el diario de Caracas decía, salía esta figura y decía, la reivindicación del teatro argentino. Gracias a Dios, decía el diario, ¿viste? Porque si no Argentina, qué sé yo, todo lo que decía. Uh-huh. Y trajimos los diarios desde ya, ¿no? Y bueno, Venezuela con los brazos abiertos nos recibió. Ver el despido corriente y verla tantas veces y ver las reacciones de la gente, es decir, para mí fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Eso es inolvidable. El hecho de cómo el público se identificaba con el trabajador perseguido, humillado, amenazado, y cómo identificaba claramente al capataz, al patrón. El elenco estaba formado por el de Un despido corriente, Santiago Acullo, Luis Conti, Aníbal Montequia, tu papá, Gregorio Nachman, y yo. Entonces, quedaban los dos personajes, el protagonista y Gregorio, me dijo, ¿cuál de los dos quería ser? Y yo elegí el de Miguel, elegí. Y él hacía el de Pedro. Yo hacía dos papeles, el Funes femenino, que Julio Mauricio nunca se imaginó que un capataz y un Funes fuera femenino. Cuando debutamos, que debutamos en la facultad que estaba tomada en Marconi y Maipú, estaba Julio Mauricio también, el autor. Y lo hicimos no en el escenario propio, sino lo hicimos al revés, al lado de la puerta de entrada, y se hizo una apuesta muy singular. Y cuando terminamos nos felicitó a todos, y yo le digo, ay, que me dejan en el programa un autógrafo. Y me puso, gracias por esta muy convincente versión del Funes femenino. Los discursos de los empresarios, el discurso del obrero, el del sindicalista, bueno, yo creo que tiene una actualidad absolutamente extraordinaria, ¿no? Tanto que puede seguirse dando tranquilamente sin que haya perdido un gramo de su valor histórico y de su importancia para la memoria y para la historia del presente. A lo mejor no se lo llevaron por lo del taller. Sí, se lo llevaron por lo del taller. ¿Y cómo puede saberse? Porque hablaban de unos volantes, solo Miguel llevaba volantes al taller. ¿Y dónde lo tendrá? ¿Qué le estarán haciendo? Me pregunto yo. A lo mejor lo sueltan mañana. No, que lo van a soltar. Si por política es peor que por robar. ¿Quién te dio los volantes? ¿Quién te dio los volantes? Vuelve a ser una vecina. No lo conoces. ¿Quién te dio esos volantes? A ver si te acordás. ¿Quién te los dio? ¿Quién te dio los volantes? A ver, decime. No me toques. ¿Quién te dio los volantes? No lo conoces. ¿Y de dónde aparecieron los volantes entonces? Métela ahí. Un apellido no tiene que ser. ¿Quién te dio esos volantes? A ver si lo conoces. A ver si no lo conoces. ¿Quién te dio los volantes? No lo conocí. ¡Carlos! ¡Mira cómo lo conoces! ¡Dale! ¡Carlos! ¡Mételo! A ver si te acordás ahora, ¿Carlos qué? A ver si te acordás, ¿Carlos qué? ¿Carlos qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Fuiste de mano? Despertá, dale, ¿qué haces? Dejalo. No tiene nada. No tiene nada. Una pobre pelotudo. El 19 de junio era sábado y mi papá tenía que ir a comprar las carnes para el día siguiente, para el asado del Día del Padre. Estaba con mi mamá y mi tía, recién llegados a Mar del Plata. Él ya no tenía el teatro después de varias amenazas, no le alquilaron más el sótano y organizaba ciclos de cine. Y ese sábado le tocaba a la Alianza Francesa proyectar La Belleza del Diablo, que además me la recomendó porque actuaba Gerard Philippe, que era su modelo de actor, muy parecido físicamente también. Y así fue como me encargué de llevar las latas al operador y esperar que termine la filmación y retirarlas. Qu'est-ce que vous faites là? Oui, que faisons-nous sur Terre? Vous, moi et tous les hommes, c'est une grande question. Qu'est-ce que vous faites sur Savant? Je réfléchis. Vous n'avez pas de domicile? Que vous dire? J'en ai un. Oui. Et je n'en ai pas. Il me semble plutôt que je n'en ai plus. Quel est votre nom? Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. En somme, vous n'êtes pas dans une situation régulière. Ah ça non, ma situation n'est absolument pas régulière. Yo estaba en el departamento junto con Vivi. Estaban los primos, un par de amigos. Y bueno, ¿qué pasó? Golpean la puerta. Qué raro que no tocan timbre. Bueno, ¿quién es? La policía. Abro la puerta, me encañonan me ponen en... ¿Era la policía uniformada? No. Ajá. Eran todos de civil. Ajá. Me ponen un... me encañonan, me ponen un arma larga, no sé si era un Itaca o qué, en la cabeza. Y entran dos o tres personas más hacia atrás. Me preguntan si estoy solo. No, estoy con mis primos y mi hermana y, bueno, y amigos. Se metieron en el cuarto donde estaban todos, los trajeron al living. A mí me seguían encañonando, me tenían un costado en un sillón que tengo en casa. Después me preguntan por el señor del Torino Blanco. No me preguntan por el viejo, sino por el señor del Torino Blanco. Le digo que se había ido a la oficina a buscar unas cosas, que había ido con mamá y con la tía, que fueron a buscar un calefactor. Me acuerdo de eso, patente. Y al rato viene él, que golpea la puerta. Yo estaba estudiando hace un mes aproximadamente en La Plata medicina. Y el 20 de junio era el Día del Padre, claro. Entonces decidimos viajar el 19. Yo llego el 19 y cuando llego a casa, golpeo la puerta, me abren y me encañonan. Me llevan empujando hacia la pieza, me golpean un poco, me hacen vaciar todos los placares, buscando periódicos, información o cosas, y me hacían preguntas tipo, bueno, acá que leen, me golpearon con la Itaca en la boca del estómago, y después, bueno, estaban todos los que nombró Gustavo sentados alrededor de la mesa que tengo yo aquí en mi casa. Hasta que en un momento, cuando se comunican con los otros, que eran los que habían ido a buscar a la oficina al viejo, les dieron el ok, en ese momento recién se fueron. Bien, ¿y Vivi? Vivi, sí, lo que lo tuvieron es, en un momento sonó el teléfono y a ella la pusieron al lado del teléfono. Sí, bueno, yo llamé. Apuntándole para que no diga nada. Claro, yo llamé y yo estaba encargado de las películas de la Alianza Francesa. Tenía que llevar las latas. Y llamo diciendo que estaba todo bien y me atiende Vivi, me dice no vengas. Me dice que hay problemas, sí. ¿Con papá? Sí. Por eso no vengas. Y cortó. Bueno, el día siguiente al secuestro empezamos a recorrer comisarías. Después del 19 yo estuve unos días más en Mar del Plata, acompañando a la vieja en ese momento, tratando de ver a jueces y abogados para el habeas corpus. Y evidentemente había una, no sé si un temor subyacente colectivo, más la complicidad civil también con algunas cosas de no meterse, ¿no? Y el temor a las represalias, obviamente, también estaba presente, porque los que no se hacían los distraídos sabían lo que estaba pasando, sobre todo en Mar del Plata, que fue una de las ciudades con una proporción muy alta de, uh-huh, de procedimientos desaparecidos. Y al segundo día fuimos con mi mamá a la comisaría cuarta de Mar del Plata, ya célebre por torturas. Y el oficial que me atiende me dice, Nachman, judío, que el artista, o sea, puto, y además zurdo, ¿qué buscan? Después llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también hacemos la denuncia ahí, después la CONADEP. Bueno, en el 95 se inaugura una sala de teatro en el foyer del Teatro Auditorium, el Teatro Provincial de Mar del Plata, y los teatristas proponen el nombre de Gregorio Nachman. Y así se llama la sala. la sala, la Nachman, como la conocen en Mar del Plata. Después vienen las placas recordatorias en Paternal, más adelante en el Teatro Colón de Mar del Plata. Y se hace una comisión desde paralela a la Asociación de Actores, se hace un acto en la Asociación de Actores y se pone una placa ahí también. Y en el conservatorio, en lo que era el conservatorio, la IUNA, el Instituto Nacional de Arte, se hace un concurso por una escultura. Y ahí hay varios, están en el descanso de las escaleras los nombres de los actores desaparecidos y el aplauso, que es una obra escultórica en homenaje a los actores desaparecidos. Presente. Gotti Luis Antonio. Presente. Gustavo. 30.000 detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Y hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos!